ella que son digna de bautismo. Acapulco, si yo digo Acapulco, hablo de un mundo diferente y especial. Un mundo que vive en un barrio, que está dentro de una plaza, donde el agua hace una fuente y todo el turismo local. Plaza que es para mirar, para mirar, ramos de azucena por los balcones de escaparate. Plaza que no es normal, que no es normal. Eso tiene dos nombres, también es Misión Rescate. Plaza para la batalla, pues de guerra hasta allí mismo. Plaza que es muy religiosa, porque tiene hasta un obispo. Y es educada, porque tiene a su verita, al Fernando Capilar. Placita de la Acapulco, hoy te cantaste complejero, y te pide mis perdones con esos renglones de amor verdadero. De sirigota y no te había dicho cuánto te quiero. Para coger paso doble, no andar lonquero, toma por culo.